Hoy llega el turno de entrevistas, músicos locales. Hoy le toca a Damián Ortega, aquí en Mercado de Pulgas. ¿Quién es Damián Ortega? ¿Cómo nace el disco En Realidades? ¿Desde cuándo haces música? ¿O desde cuándo te gusta hacer música? ¿O cómo fue tu inclusión a hacer música? Respondiendo a la primera pregunta, creo que yo como persona me trato de identificar como músico, autor, compositor de nuestra Patagonia. Creo que es una impronta muy fuerte. El patagónico, al tener tanta belleza natural, siente sus paisajes como ninguno. Uno que es nacido y criado acá tiene eso de querer cuidar su medio ambiente y respetarlo. Y cuando va creciendo siente la necesidad de investigar un poco qué fue lo que pasó en esta tierra realmente, y bueno, se va dando cuenta de muchas cosas. Así que creo que eso es un poco la definición mía. Un intenso buscador de la verdad también, y amante de la música folclórica argentina y de la música folclórica en general. Un buscador incansable del sonido propio también. El disco En Realidades nació desde un empujón de varios amigos de que empieza a mostrar mi música, mis canciones. Yo un poco reacio a eso, tardé mucho tiempo en decidirme. Cuando me hice solista vi que bueno, que las canciones tenían llegaban a buen puerto, y bueno, decidí sentarme a componer un poco más seguido, y bueno, llegué a hablar con mi hermano Franco Giobos, gran músico de Tucumán, baterista, incansable también, trabajador de la música. Y bueno, sí, con el apoyo de él, el esfuerzo de él y mío, pudimos sacar el disco adelante. El disco En realidad es un disco que grabamos en Córdoba, en Tucumán y parte acá en Bariloche también, así que tiene un poquito de todas esas raíces y esas improntas. Y lo que me llevó a hacer música fue la vida, creo yo. Creo que realmente la música me dio un crecimiento personal y espiritual muy grande. Me dio felicidades, me dio angustias, me dio rabias también, me dio todo. La verdad que la música me dio muchísimo. Conocí gente increíble y sigo conociendo. Creo que una vez que vi todo lo que la música tenía para darme, no la dejé nunca más y no la voy a dejar tampoco. Así que espero que sirva todo esto y que el disco llegue a los lugares que tiene que llegar. Hoy salí de trabajar y me estoy encontrando con que ya el disco está en todas las plataformas. Para mí es una emoción realmente inmensa. Los que me conocen y saben todo el trabajo que hemos puesto para este disco, saben que realmente es inmenso, y todo el amor que le pusimos y el empeño para poder sacarlo adelante, saben todo lo que dejamos para poder hacerlo, y tener esta posibilidad con esta productora y que el disco se pueda adquirir por cualquier plataforma, para mí es todo un sueño, y la verdad que estoy muy emocionado. No caigo en mí todavía. Gracias a todas las personas que han ido a los recitales, a los que han comprado el disco, muchísimas gracias, porque también son parte importante de todo esto, obviamente. Nos dan una mano, me dan una mano importante para poder seguir soñando y queriendo salir adelante. Gracias realmente. Hoy va a ser un festejo enorme, por lo menos para mí, mi familia y todos mis seres queridos. Va a ser un festejo enorme porque esta es una un gran paso y una gran bendición que se me dio esta oportunidad. Así que muchas gracias. Y bueno, un saludo grande para todos, para el programa.